martes arrancamos otro programa de contenido latente, martes 11 de julio, después de la ausencia del martes pasado, volvemos con todos. Buenas noches, Malé. Buenas noches, Guille, ¿cómo estás? Bien, todo bien, arrancando otro martes, otro programa, bueno, como siempre, como es de costumbre, con muchas cosas, tenemos entrevistas en piso, tenemos entrevista telefónica, bueno, bloques entretenidos y demás. Líneas de comunicación, pero así no nos retan. Exactamente, teléfono para comunicarse con la radio, estamos saliendo en vivo desde el Centro Cultural Olga Vázquez, radionauta.com. Tenemos teléfono de línea 451-6917 si querés difundir o comunicarte o lo que quieras. También tenemos el WhatsApp 221-6705-190. Estamos en Facebook como Contenido Latente. Y vamos a arrancar con un poco de música bien arriba. Vamos a ir con dos temitas. Uno de La Máquina de Hacer Pájaros, Hipercandombe y Las Manos de Filippi, What Colors. Thank you. okay. Contenido latente. Manifestando el inconsciente. Ahí pasaban estos dos temitas, La máquina de hacer pájaro y Las manos de Filippi, bien arriba. Primera entrevista telefónica de la noche. Estamos con Pancho Barbas, es el organizador de los ciclos de los miernes en el Pura Vida. Buenas noches, Pancho. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Te saluda Guillermo y Malena. Todo tranquilo acá en Radio Pura Vida. Bien ahí, bien ahí. ¿Cómo va todo? Todo bien, todo tranquilo acá, ya preparando para lo que va a ser mañana la fiesta. Bueno, ¿querés contarnos un poco qué es lo que va a pasar mañana, suceder en Pura Vida? ¿Cómo? ¿Querés contar un poco de cómo viene la mano para mañana? Ah, bien, espectacular. Sí, ya tenemos tres bandas, Cruce, Mundaka, tres bandas de acá de La Plata y, ¿cómo era la otra? Ah, los Boy Chis, son unos pibes de acá también. Contanos cómo surge la idea de este ciclo. Arrancamos a hacer algo los miércoles, pues estábamos podridos, no tener nada que hacer los miércoles. Y cada vez terminaba más tarde, y bueno, decimos ponerle viernes porque parecían viernes, ¿viste? ¿Cuántas ediciones lleva el ciclo? Yo perdí la cuenta. El fotógrafo, en lo que va del año, creo que va a la 15. Ah, bastantes. Pero no, el año pasado hicimos casi todo el año también. Claro, es una extensión de lo del año pasado, ¿no? El año pasado era más tributos. Claro, el ciclo de homenajes. De homenajes. Así que... Bien. ¿Qué nos podés contar de las bandas que tocan mañana? Nada, son bandas que están arrancando, son nuevas y bueno, pues para eso le damos el espacio acá en Pura. ¿Son todas bandas que están así empezando? Sí. Bien. ¿Y los homenajes? Y los homenajes vamos a volver en octubre, recién. Ah, bien ahí, bien. Bien, bueno, estaba bueno eso. Bueno, ¿cómo es la, para la, digamos, la selección de la de las bandas para esto? ¿Se anotan? Anotan y yo voy viendo a ver por el estilo más o menos de lo que hacen cada una, cómo las voy ordenando, porque no puedo poner una de punk, una de Rolling Stone cuadrado, cabeza 25 y otra de no sé, indie. No, no tira nada, que creo que la noche sea más o menos pareja para todos, ¿entendés? Por el tema del público. Está bien, bueno, es, digamos, organizás por género, pero todos los miércoles, digamos, es un género diferente o está abierto a diferentes géneros, si bien acomodás las bandas tratando que sean más o menos el mismo género, hay variedad, digamos, los miércoles. No es sí, que sí, sí, de todo. Pueden entrar al Facebook Miércoles en Pura y ahí está todo lo, todas las bandas, todo, y se van a dar cuenta que la variedad que tenemos. Contanos un poco el precio de la entrada, cómo las adquirimos. No, la entrada siempre en puertas, nunca varía más de 50 pesos, salvo que venga una banda de Buenos Aires con como Los Ratones, que han venido, no sé, Viejas Locas, claro, o algo así, y es así. Se cobra siempre eso, 150 para pagar el caché de la banda. Bien. Repetinos el nombre de las tres bandas que van a estar mañana. Mundaka es una banda de acá de La Plata. White Season son unos pibes de Balcarce, pero están acá viviendo en La Plata y se armaron la bandita acá. Bien. Y la otra es Cruce, que es el batero de El Sotter, una banda de punk de acá de La Plata, con su propia banda. Bien. Bueno, bárbaro. Bueno, agradecerte por tu tiempo. No, a ustedes por llamar. Y bueno, ya saben que todos los miércoles ya arranca el fin de En Pura Vida, desde las 10 de la noche, siempre a 50 pesos. Y si quieren sortear alguna entrada ahí en el programa, después me pasan los números de las personas que se ganaron y yo las anoto a la lista. Bueno, dale, listo. Desde muchísimas ya, muchas gracias. Gracias. No, a ustedes, chicos. Un abrazo. Abrazo gigante, chau, chau. Ahí pasaba Pancho Barba, organizador y voz cantante de los Miércoles en Pura Vida. Ya estoy harto de tratar con perdedores, genios de café y del bla bla bla. Diles que son amos del planeta, que se creen dueños de la verdad. Basta de boludos, basta, basta ya. Por favor no rompan las pelotas, mi paciencia llega hasta el final. Busco un lugar libre de ellos, debe haber un mundo de verdad. Nosotros nos vacían los bolsillos, por un gol somos capaces de matar.

entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Contenido Latente. ¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido Latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar. Seguimos en Contenido Latente y ya tenemos la primera visita al estudio. Bienvenida, Nancy. Hola, buenas noches. En su columna literaria, ¿qué trae el día de hoy? Verás lo que traigo. Esas cosas de andar revolviendo en la biblioteca, y porque yo tengo la teoría de que los libros no se tienen que quedar en una biblioteca quietitos, hay que irlos regalando, ¿no? Y con todo el tema de mujer que hemos tenido esta semana, desgraciadamente, que venimos teniendo, me puse a pensar, pucha, ¿qué pasó con mi generación? ¿Qué hicimos tan mal que pasa esto ahora y que en las pibas les pasan estas cosas? Porque uno no piensa porque uno es grande, a mí no me va a pasar porque soy grande, es lo primero que uno piensa, no, también nos pasa. Y anduve revolviendo y buscando el libro de mujeres. Encontré una platense y una que no es platense. Encontré una platense que en su época marcó. ¿Cómo que no? En nuestra época también luchábamos contra los femicidios, y en ese momento no eran femicidios, eran crímenes pasionales. Sí, hemos superado esa parte. Y tenía más castigo pegarle a un perro que pegarle a una mujer. Y que en esa época surgieran mujeres como estas, quiere decir que no aflojamos nunca, que siempre las peleamos y que hemos logrado un montón de cosas. Y que nos falta lograr cosas, seguro, pero que hemos logrado muchas. Y se me ocurrió traerles a Marta Mercader con un libro que se llama... Tiene dos libros excelentes, son los que más me gustaron de su historia. He leído mucho de ella, pero lo que más me gustó fue uno que se llama Para ser una mujer, que es como su biografía, enlazada con la historia argentina, con la historia del mundo. Una mujer platense que estudió en nuestra universidad, que se recibió de traductora y profesora de inglés. Una mujer que para la época, allá en los 60, era una liberal, que ni les cuento, eran las mujeres que las madres no querían de nuera. ¿De qué época es? De los años 60, más o menos. Es. Este wow. Libro, no me acuerdo. Libro creo que salió en el 80. Tiene sus años. Les cuento, Marta Mercader nos cuenta en este libro su propia vida, lo que ha significado y lo que hoy significa ser una mujer en un país tan conservador como el nuestro y en una sociedad donde la libertad ha sido muy esquiva. Justamente la libertad de los temas centrales es este libro. Para hablar de la libertad, Marta Mercader habla del amor, de su familia, de su crecimiento, de su confrontación, de su deseo con los prejuicios de la clase media, de la discriminación y el desprecio que padeció por ser mujer. Ella dice, ¿cómo hablar de la pubertad sin referirse a los tabúes dominantes? ¿Cómo contar la fantasía del amor adolescente sin recorrer la mitología cinematográfica de los años 40? Para hablar de las dificultades que impiden a las mujeres asumir responsabilidades y elegir en libertad. Articular su propia biografía con la historia. Ella acá pueden encontrar a Uriburu, el golpe del 30, el fraude político, el general Justo, a Fresco, el gobernador, al presidente Castillo. Para hablar de los roles femeninos masculinos, habla de su matrimonio. Para hablar de la confusión entre ideología y afectos, habla de su divorcio. Tal como nos dice la autora, abordar los conflictos que atraviesen para ser una mujer, sin referirme a mi historia personal, sería escudarme en las teorías para escamotear el corazón del asunto. Es por esto que la historia personal sirve para ilustrar y dar cuenta del avasallamiento que han sufrido todavía y sufren las mujeres. Y yo lo habré leído allá por los 70, cuando era una adolescente. Por ahí lo leí. No me acuerdo bien el año. Yo siempre pongo los años en los libros y en este no está. Y me pareció que traerles a Mercader era un hallazgo. Y traerles un cachito, no es casual que es una autobiografía extraña, histórica, rara, que ella haya escrito al principio una frase de la autobiografía de Victoria Ocampo, que está muy buena. Y puede ocurrir que en las autobiografías, en la que la preocupación por la sinceridad es ardiente y manifiesta, llegué a un momento en aquel en que uno fue, en un momento en que uno se sustituye. Sin embargo, sin saberlo nosotros, por el que uno hubiera querido ser. Y es esta mi preocupación, mi incomodidad. Desearía que ocurriera lo menos posible. Y al mismo tiempo, si lo que fui no está acompañado continuamente por la sombra resplandeciente de lo que hubiera querido ser, el todo resultante está como falseado. Así que acaba la biografía. Y la otra grande de esa época. ¿Se conseguirá el libro de Marta Mercader? Sí, este está muy viejito. Sí, veo. Tiene fotos aparte de ella de chica. Fue una mujer que estudió en Inglaterra, recibió una beca y se fue a Inglaterra. Fue diputada nacional por el radicalismo, fue militante política, fue secretaria de Cultura y de Cultura de la provincia de Buenos Aires. Una mujer muy especial para la época. Salida de una clase alta, de una clase pequeño burguesa, bastante raro que tengan estos ejemplares. Sin embargo, cada tanto sale alguna retobada. Y otra retobada genial, más vieja, obviamente, porque nació, espere que voy a mirar porque no me acuerdo cuándo nació, pero por el 1915, algo así. 1915, murió en 1990. Marta murió en el 2010 y la enterraron en el cementerio de Chacarita. ¿Te parece que antes de seguir con el otro libro vayamos un poquito de vamos música? Vamos a la música. Probablemente en su pueblo se le recordará. Voy a hacer un comentario. A ver. También fue guionista. También hay novelas de ella que han ido al cine, igual que la próxima que vamos a hablar, que es Silvina Burrich. Silvina Murrich también era de un estado social, el apellido lo dice, ¿no? El apellido, pero no es parecida a la Burrich que nosotros conocemos. ¿Y al Burrich que nosotros conocemos? Tampoco. En la época en que las jóvenes mujeres argentinas de la clase pudiente no se interesaban por estos temas, Silvina Burrich se atrevió a mostrar con valentía y crudeza las dos caras de la medalla en el anverso. Mercedes y Sebastián tienen tiempo de analizar, de sentirse frustrados y de llorar por problemas sentimentales. En el reverso, otros dos personajes, llamados también Mercedes y Sebastián, luchan por sobrevivir apenas por tener hijos y alimentarlos. La mujer mimada del ambiente holgado se contrapone a la madre sufrida que debe atender todas las necesidades de la familia mientras soporta la infidelidad, las ausencias y la rudeza del marido. La redoma del primer ángel, libro sorprendentemente maduro, con el cual Silvina Burrich obtuvo premio municipal de prosa, se mantiene vigente, pese al tiempo transcurrido, porque la condición humana sigue siendo la misma, con su carga de dolor, desesperanza, de insatisfacción y de rebeldía. Muy bueno. Eso es este libro de Silvina ¿Cómo Burrich. ¿Cómo se llama el libro? Silvina Burrich se llama La redoma del primer ángel. Ella escribió guiones. Estas dos mujeres en una época fueron muy leídas. Marta vendió 100.000 ejemplares, por ejemplo, en los años 70, de un libro de ella que fue sumamente conocido, que se llamaba Juana Manuela, Mucha Mujer, y que cuenta la historia de Juana Manuela Gorriti, que fue una mujer del siglo XIX, una cabeza dura, al mismo tiempo aguerrida, una mina que fue escritora, que se divorció en esa época, allá por el 1800, de un tipo todopoderoso, y se largó a hacer la vida con su hija, su única hija, y con algunos que otros amoríos. O sea que para la época también fue una, era una mujer de dudosa moralidad. Viste que en el libro de Silvina dice algo así como la clase pudiente. De ahí venía ella. Pero hay un error en esto. En esa clase pudiente también exigía, el maltrato. Las es mujeres, que no están exenta ninguna, claro, clase social. Pero en esa época tampoco se reconocía. Se decía que el tema del maltrato a las mujeres era de clase baja y no de clase alta. No se reconocía. Ninguna mujer iba a cambiar su comodidad, sus casas, sus viajes y demás porque le pegaban. Se aguantaba que le pegaran. Antes, era otro tipo de mujeres. Por eso te digo que estas mujeres fueron realmente revolucionarias para la época. ¿Y qué me pasó con esto de revolver? Y a la edad que tengo, porque si fuera más joven por ahí no lo hago, pero a esta edad uno hace cosas que de joven no hace, fue elegir dos libros que me marcaron en mi adolescencia, dos escritoras que las leí, creo que leí casi todo, y eso que Silvina Burrich tiene, no sé, 100.000 ejemplares. Una cosa inteligente, una inteligente de ella es una que escribió un bestseller, fue que vendió 60.000 ejemplares y se llamó Los Burgueses. Porque las dos casualmente escribían novelas, pero también escribían sobre sociología, sobre política, muy formadas. Silvina, hija de un diplomático, viajó por todo el mundo. Marta Mercader también viajó muchísimo, estudió en Europa. Tuvo grandes amores. No sé si conocieron una película que se llamó Los Pasajeros del Jardín. No. Una película que, búsquenla porque es una excelente película. Una película que dirigió Doria y que actuaba Graciela Borges. Y el libro era de ella. Y en ese libro ella cuenta, en ese guión, ella cuenta, tuvo un gran amor en Francia, y ella cuenta la historia, que no fue su marido, de ese gran amor en ese libro. Y es excelente. La película estuvo prohibida en su momento. Muchos años estuvo prohibida, pero muchísimos años. Y ahora la pueden ver tranquilamente. ¿Cómo se llama la película? Repetimos. Los Pasajeros del Jardín. Ahí está. Es de Doria y trabaja Graciela Borges, una Graciela Borges muy joven. Y Doria, un gran, hace poco falleció, un gran director. Y no le dejé tocar los libros a Malena, enojada a Malena, porque no le dejé tocar los libros. Pero si yo estoy acá y hago todas las cosas que hago a la edad que estoy, es por un grupo de gente que siempre está al lado mío, en las buenas y en las malas, y en las que les voy dejando cosas. Entonces, Marta Mercader, para ser una mujer, es para Malena. Muchas y gracias. La redoma del primer ángel. Aplausos. Es para... Regalo en vivo, regalo en vivo, presente en vivo. Para José. Van a ser emocionados. Para Josefina López Palma, que se acaba de recibí hace muy poco de licenciada en comunicación social. Y el otro, que ya se lo di, era para Sol. Muy bien, Mendoza, no, Arbeche, regales, que son... Las mujeres de la jornada acá. Las mujeres que me acompañan. Muy bien, muy bien. Nada, no tengo más nada. Las recomendamos, entonces. ¿Tienen que hablar de otra cosa? Todo esto surgió por la indignación, la impotencia y la bronca de lo sucedido esta semana, y también mucha bronca contra la Universidad Nacional de La Plata. Me da mucha vergüenza que la Universidad Nacional de La Plata no haya declarado un día cerrar las puertas y salir todos a la calle, hombres y mujeres. Vamos a estar hablando más tarde de eso. No lo vamos a dejar pasar, no se preocupe. ¿Qué pensás sobre la de, para cerrar, sobre este tema que no se ha difundido tanto? ¿Por qué pensás que hablamos ayer y no tuvo tanta difusión? ¿O por qué pensás, una reflexión, por qué no hay asueto, por qué no se difundió tanto? No sé si no se difundió tanto. También tenemos que cuestionar a los medios cómo se tratan estos temas y cómo se dan estos temas. Eso de poner el micrófono a la madre, a la hermana, a la mejor amiga para que lloren en cámara me parece una estupidez supina. Y creo que hay que darle importancia desde otro lado. Hay que empezar a educar con otro pensamiento. Hay que empezar a no permitir cosas. Cuando alguien tiene una actitud machista, yo antes me callaba. Ahora digo, no, mira, yo con vos esto no lo acepto. Empecemos a no aceptar cosas. Y otra cosa que se me ocurrió, chicas, es el momento de empezar a aprender defensa personal. No, perdón, diría, ¿no? Perdón. Para mí me parece que yo no me debería aprender defensa personal. No, vos no tenés por qué atacarme, no, machito. Claro, pero mientras nos ataquen, el problema es ese. Es un tema para debatir. Porque... El problema es ese. Mientras nos ataquen, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos cruzados de brazos? No es la solución. No tiene por qué haber nadie que... Terrible. Terrible, me da mucho miedo, te digo en serio, me da mucho miedo. Uno piensa que a uno no le va a pasar porque es grande. También pensé que nunca me iban a robar en la calle y me robaron. Pero bueno, no vayamos más. Pero da miedito, ¿no? Vamos a ir a la música. Vamos a la música, despedimos a Nancy. Despedimos a Nancy. Hasta será... No sé, cuando volvamos. Hasta pronto, entonces, digamos. Sigo revolviendo. Seguí revolviendo y después traes más libros. Bueno. Gracias por los regalos. Gracias por venir, Nancy. Le toca a Guillermo la próxima. Usan la alarma y rompen las promesas. Y en nombre de quien no tienen el gusto. Del clima, la luz lo ve bailar, rojo en la pollera de la inmensidad. Por agosto va la luna invernal, vamos viento, vamos, siempre habrá una flor por ahí. Incansable duende que por la noche va despertando el grillo de la soledad. El río apacible te sabe ver pasar, rodeado de aromas de ley de andar. Por agosto va la luna invernal, vamos viento, vamos, siempre habrá una flor por yo. balcón, el de atrás. Tuve que quemar las plantas. Tuve que quemar las plantas. Tuve que quemar. Quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar. Quiero que venga un amigo. Quiero que venga a quemar conmigo. Para olvidar y ayudarme a quemar el acolchado. Tengo que quemar el departamento de al lado. Ajá. Tengo que quemar todo lo que dejaste perfumado. Quemo, quemo, quemo y los labios me muerdo. Esto parece el infierno. Voy a quemar mi cuaderno. No tiene sentido lo que escribo. No tiene sentido lo que digo. Voy a quemarme, lo tengo decidido. Sigo, sigo, sigo, si consigo. Quiero quemarme contigo. Tuve que quemar. Tuve que quemar, tuve que quemar, yo tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, yo tuve que quemar, tuve que quemar a mi amigo, tuve que quemar a los expertos que me quisieron tratar, tuve que quemar. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Dejaste tu desodorante, aprieto sale el líquido que me hace recordarte. Me parte la mente, pongo el encendedor y le doy fuerte. Quemo, quemo, quemo, quemo, olor a muerte. Quemo la mala suerte de no tenerte. Ay, qué mala suerte la de no tenerte. Qué mala suerte, olor a muerte, olor a muerte. Contenido latente, surrealismo en radio. Continuamos en contenido latente, como la música lo indica, arrancamos otro Mamas and the Papas, este bloque dedicado a los creadores de nuestra, de nuestro rock and roll, de nuestro blues. Y es el caso, hoy tenemos, vamos a hablar un poco de Jimi Hendrix, nada más y nada menos. Después de las vacaciones vamos a ver si retomamos con este bloque. Bueno, vamos a hablar de Jimi Hendrix, para muchos el mejor guitarrista que hemos tenido. Es un guitarrista estadounidense, nacido en Seattle en 1942, Jane Marshall Hendrix, su nombre también, bueno, después lo sería conocido como Jimi Hendrix. Empezó a tocar a los 12 años. Sus primeros pasos los hizo en el blues. Trabajó como músico de B.B. King y con el dúo de Tina Turner. En 1964 formó su primer grupo con el bajista The Animals, pero encontró el éxito en el Reino Unido con su trío The Jimi Hendrix Experience. Bueno, acá está como el ida y vuelta, ¿no? Cuando hablábamos también de, cuando hicimos el especial de Eric Clapton, hablábamos que en el Reino Unido ya sabían que en Estados Unidos había un negro que se las traía. Y bueno, cuando Hendrix va para el Reino Unido con el trío de Jimi Hendrix, fue como cuando despegó, digamos, a lo que sería la fama o su reconocimiento como un gran guitarrista. Después de regreso a los Estados Unidos, se convirtió en un mito gracias a sus actuaciones en el Festival de Monterrey en 1967 y en Woodstock en 1970. Bueno, su adicción a las drogas y el alcohol lo hizo morir de forma prematura. Falleció en Londres a los 27 años debido a una sobredosis de barbitúricos. Bueno, para muchos es uno de los mejores guitarristas. Él se crió escuchando a los negros blueseros de Estados Unidos de esa época, sea B.B. King, James Cook, bueno, Tina Turner, como dije. Es un poco, digamos, que no es de los nacidos en la década del 20, pero es un poco más es un poco más contemporáneo, pero bueno, integra el Club de los 27, falleció a los 27 años en Londres debido a una sobredosis de barbitúricos. Así que bueno, para muchos el mejor guitarrista. Es una breve reseña de Jimi Hendrix en este Mamas and the Papas. Y vamos a estar escuchando All Along the Watchtower y Little Wing. There must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Hey. No reason to get excited. En el aire, FM 106.3. La fábrica de colchones suspendió por 15 días al personal. ¿Vos sabés lo que fue? Nada más que en el gremio de la carne, 20, 30 mil despedidos. Mirá, mirá lo que es buscar laburo. ¿Qué pasa, don Durán? Pasa nada. En este país nunca pasa nada. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Contenido Latente. Gonzalo, Soledad y Pablo, que cuéntanos qué traen para este jueves, qué están armando. Bueno, les cuento, nosotros somos parte de una editorial que se llama Gatos Negros y queríamos venir a invitarlas a la presentación de un libro que se llama Monedas en el Bolsillo, que es de Gonzalo Chávez. Y bueno, nada, para nosotros el Olga por muchas razones es un hogar y queríamos venir acá a Radionauta y compartir esto con los radioescuchas. ¿Qué nos pueden adelantar de Monedas en el Bolsillo? Bueno, que es un libro de poesía, que es una épica de lo cotidiano, que habla de lo cercano, que utiliza un lenguaje coloquial, que está hecho con mucho amor. ¿Cuánto hace que empezaste a escribir? Escribir hace tiempo, pero escribí mucho tiempo relatos de la historia. Y bueno, llegó un momento que me pesó tanto eso que me puse a hacer ficción, ¿sí? No solamente para escapar, no es un escape, sino que necesitaba otra forma de para expresarme y bueno. Y escribí algunos cuentos y unos relatos. Muchos fueron publicados por la revista La Pulseada. Uh-huh. Y nunca me animé a escribir poesía. Porque ¿por siempre no? Pensé que era una cosa difícil. Hasta que vine acá al taller de poesía de Pablo, acá en el Olga. Y vi que había mucha gente joven que escribía. Y yo dije, pero si estos pendejos escriben poesía, ¿cómo no voy a escribir eso? Acá lo vemos, un éxito. ¿A qué se refiere con lo cotidiano? ¿Son poesías hablando de experiencias de usted? Algunas, sí. Pero hablando de las cosas que nos pasan en el día a día, ¿no? O sea, no es la épica de la poesía de los grandes amores, las grandes batallas, es la épica de lo que uno transita en la vida cotidiana. Monedas en el Bolsillo, bueno, dice bastante. Claro. Habla de todo, no sé, que la economía, se puede decir, de personal de cada uno, no sé cómo explicarlo. Sí, habla también de un tesoro, ¿no? De que, claro, de un tesoro que uno tiene guardado, que bueno, que puede comprar muchas cosas, ¿no? Bien. ¿Y Soledad qué rol va a cumplir en el jueves? Bueno, buenas noches. Voy a estar presentando una muestra de fotografía de mi autoría, sería. Y también soy parte de la editorial, así que contenta con el evento, porque además de ser la presentación del libro, también va a ser la presentación de la editorial. Así que bueno. Gran estreno, gran. Sí. ¿La editorial lleva cuántos? ¿Ese es el tercer libro? Sí, es el tercer libro. Tenemos, bueno, la editorial nace como nosotros, tres, y Claudia Pascual Parada, que es la otra integrante, formamos parte de un taller en la Grieta, en el Galpón de la Grieta, en el Centro Cultural. Formamos parte del Paisaje Nos Devora. Es un taller de literatura. Y en ese contexto, bueno, nos conocimos en ese contexto, así, somos amigos, digamos, que nos juntamos a comer, a charlar, a salimos juntos, qué sé yo. Y yo les propuse publicar, yo tenía las ganas de publicar un libro de poesía, y ahí surgió la editorial como una forma, yo creo como una forma de realizar un sueño, ¿no? Como una forma colectiva de realizar un sueño individual. Y eso fue creciendo, y después una de las compas dijo, yo también quiero publicar mi libro de relatos. Y bueno, y ya vamos, es el tercer libro, y de repente se empieza a ver como algo más sólido, ¿no? Y ya tenemos más proyectos, tenemos ganas como de seguir adelante y empezar a pensar en la editorial, en hacia dónde queremos ir, básicamente. ¿Cómo es el encuentro entre editorial y autor? En este caso. Bueno. Suelen ser o muy tormentoso o muy amoroso. Nunca se quedan en medias tintas. En este caso está teñido de una amistad, digamos, porque nos estamos publicando de alguna forma, estamos, ya te digo, es como la editorial de alguna forma es una excusa para publicarnos. Pero bueno, en la proyección de lo que nosotros queremos, hacia dónde queremos ir, tenemos ganas de que la editorial pueda ser un puerto desde el cual partan los barcos, digamos, poder ser algo sólido en lo cual una persona que no publicó nunca en su vida quizás tiene ganas de publicar y sienta la seguridad de hacerlo, digamos. Nosotros, digo, editoriales hay un montón, pero me parece que una cosa que por ahí estaría bueno, pero bueno, es algo también que tenemos que ver en la editorial, que estaría bueno como poder publicar gente que por ahí no está dentro de los círculos de lectura que nosotros conocemos, de talleres de poesía, de talleres de literatura, pero que actualmente no han publicado nunca. Y me parece que ahí hay una veta interesante de la editorial, poder ser un paso entre un sueño y su concreción, ¿no? Poder ser hacer ese nexo y que eso dé un resultado que esté bueno, o sea, que una persona lo lea y le guste. Me parece que por ahí vamos, y también que tenga el plus, ¿no?, de lo visual, ¿no? Que no solo se quede en lo escrito, sino que además uno lo vea y le sea interesante visualmente y le den ganas. Sí, podría pasar de que se juntan cuatro escritores y arman una editorial para publicarse ellos, y no estaría mal. No estaría mal, pero no se trata solamente de eso, sino que la idea es también publicar otros. Claro. U otras, ¿no? Y bueno, y hay proyectos sobre eso, ¿sí? Los libros son artesanales, están hechos por nosotros también, ¿no? Y tienen ese perfil, ¿no? De aprovechar lo mínimo, lo menos costoso, y hacer algo que tenga una calidad artística, ¿no? Y muy bonito. Bueno, además, gracias. Es estético, hay que decirlo. Ustedes no lo ven, pero nosotros acá ya tenemos adelanto. A nosotros nos pasa que últimamente vienen un montón de gente que escribe poesía, como que está creciendo muchísimo. ¿Ustedes qué análisis hacen? ¿Cómo lo ven? Bueno, al menos en esta ciudad. Sí, quizás también tiene que ver, hay que pensar que también tiene que ver con un auge de los espacios culturales así en general. Me parece que puede tener que ver con eso, digamos, los espacios culturales en La Plata están creciendo. Puede tener que ver con eso, y yo creo que sí, que tiene que ver con eso, y también me parece que a lo mejor uno, yo en particular tendría como que alejarme un poco para hacer un análisis, ¿no? más de lejos, pero también puede llegar a ser que haya a partir de desarrollo, yo veo lo más cercano que tengo, claro, de desarrollo de colectivos, ¿no? Que eso le da mucho empuje a la poesía, porque escribir, uno puede escribir en la soledad, pero escribir, mostrar, que haya un circuito donde uno muestre lo que escribe, que ese circuito te invite a distintos espacios, digo, que eso es lo que actualmente uno ve, no sé, un poeta hoy en día puede leer en, no sé, en Eso Estamos, en acá en el Olga, en la Guacamaya, en un bar, en Las Tres Ranas, digo, como que tenés todo un circuito donde vos podés leer. Eso me parece que es nuevo y tiene que ver con los colectivos. No sé, pienso que tiene que ver un poco con los colectivos y un poco con el auge de los espacios culturales. ¿Esta presentación va a ser dónde? En La Grieta. En La Grieta, ah, bien. El jueves 13, jueves a las 20 horas. Este sí. Jueves. 18 y 71. Ahí está, eso no habíamos quedado bien claro. 18 y 71. Así es. En La Grieta. Sí, este jueves los vamos a recibir, las vamos a recibir. Vamos a escuchar canciones de Camila Bermeo, que es una chica del Bachillerato de Bellas Artes. Después vamos a presentar la editorial. Vamos a presentar el libro de Gonza. Y después vamos a cerrar con el colectivo Marta, que es el colectivo de taller de poesía de acá, de Olga Vázquez, y con Enjambre de Jengibres. Vamos a hacer intervenciones poéticas con música. Completísimo. Vamos a escuchar un cachito de música y enseguida volvemos. Merece alguna decisión. Basta. No voy a parar. Yo no tengo dudas. No voy a cambiar. Déjala que suba. Cuando pienso en todo lo que di, cuando sueño el final, cuando sueño que todo va a acabar, gozar es tan necesario, mi amor, gozar. Thank you. más en Contenido Latente. Estamos en piso con Gonzalo, con Soledad y con Pablo. Bueno, él es escritor, fotógrafa y editorial, sería editor. Bueno, estábamos hablando un poco fuera del aire, que estamos hablando de Monedas en el Bolsillo, el libro de Gonzalo, que ahora nos va a pasar a leer algo. Estábamos hablando de que está conectado con la música, ¿no? Un poco este libro y esta poesía. Sí, sí, sí, porque son versos disparados por letras que escuché en la radio. No quiero decir música popular porque suena a juicio de valores, ¿no? Claro. Es música, ¿no? Y a partir de eso nacieron esas poesías, que algunas no tienen nada que ver con el tema de la música, pero encajan, ¿sí? Claro. Y tienen musicalidad y le dan al poema una cosa linda, ¿no? Cada uno de nosotros, de los cuatro que formamos la editorial, tenemos una responsabilidad particular, pero todos escribimos y leemos. ¿Sí? Así que escritores somos todos. Claro. Sí. Y editores también. Y editores también, sí, sí. Antes de que pase a leer, vos querías preguntarle a ella de la... No, yo quería preguntar, sí, un poco antes de la lectura, del matrimonio este que tienen entre poesía y fotografía. A ver, ¿de dónde surge? ¿Para dónde van? Ese tipo de cosas. Y es una pregunta interesante, porque la fotografía y la poesía yo creo que se complementan. Así que para mí, ahora estoy trabajando en un proyecto que voy a fusionar las fotos con la poesía o la prosa poética, y es como un formato de postales, sería, que viene con texto detrás. Y bueno, eso sería como ya la respuesta a tu pregunta, que la voy a trabajar y te la voy a responder y te la voy a traer. ¿Sí? Este método postales es bastante original, bastante original, o es algo que viene desde hace mucho y vos te estás experimentando en esto, o es bastante original, porque me parece un método bastante copado, interesante, sí. Entretenido, digamos. Sí, a mí, bueno, ya del tema de la escritura, para mí mis textos son por lo general más bien cortos o comprimidos, claro. Entonces pensé en la manera de poder hacer como un relato, escribirle una carta a un amigo, a un familiar, de ese tipo de formato, y que me gustaría que a mí me manden, por ejemplo. Entonces pensé, una fotografía y detrás un texto estaría buenísimo. Claro. O sea, algo corto, sencillo, que da el corazón así. Tal. O sea, es muy buena esa fusión. Uh-huh. Gonzalo, ¿querés leernos ahora? Bueno. Este poema se llama Conurbano Sur, ¿sí? Habla de unos vecinos que tenemos cerca de acá, que habitan en el conurbano, ¿no? Bien. Y este es el sur. Bajé del ómnibus en... Perdón. No tengo buena luz acá. Bajé del ómnibus en San Francisco de Solano. Pregunté por ella a un vecino. Me miró sin emitir palabra. Es mudo, me dijeron. Me crucé con una mujer, venía con la bolsa del pan. Le pregunté si la conocía. Ni ahí, me dijo, y siguió andando. Caminé por todo el barrio, no pude hallarla. Una vecina me dijo al oído, andate, no preguntes más. Vinieron los verdes y se la llevaron. El viaje de Tucumán me salió caro. Compré zapatos nuevos y camisa blanca. Escribí su nombre sobre una pared. Puse te quiero tanto como la primera vez. Hace muchos días que no sé de ti. Quiero contarte que no soy feliz. Volví con un dejo amargo. Instalado en el pueblo de Lules, me enamoré de una vecina. Morocho de ojos almendrados. Amasa las tortillas en el muslo de la pierna. El viaje fallido se endulzó con melaza de caña. Tengo trabajo, casa y tres hijos. La vida continúa, la felicidad es otra cosa. Contundente. Bueno. Aplausos. El Solano, bien al sur, con Urbano. Sí, muy bien. Quedamos ahí. Quedaron enganchados con el viaje, ¿quieren ¿no? Más, sí, yo ahora ya me quiero llevar, sí. Y leerlo. Tenemos esperanza el jueves, igual. Sí, exactamente. ¿Cómo, hablando de que son todos autores y escritores, cómo se toman las decisiones para la hora de, no sé, elegir el color del libro, ya que hacen todo ustedes? ¿Cómo funcionan? Bueno, básicamente nos ponemos de acuerdo. Muchas veces es como todo grupo, ¿no? Claro, pero a veces terminamos mal, a veces terminamos bien. No, estamos intentando implementar algunos roles, pero que van girando, que van mutando y tratamos de llegar a acuerdos como todo grupo. No, por ahí lo interesante es como animarse a proyectar algo nuevo. Me parece que cuando uno ve que la cosa va creciendo, digamos, no encuentra muchas rispideces. Las rispideces surgen cuando uno está trabado, pero cuando empieza a ver que hay material, que tenemos ganas de seguir para adelante, como que uno no tiene mucho tiempo para dedicarle a la discusión, como que, ¿no? Me parece como que estamos en esa etapa de que tenemos mucho para adelante, muchas ganas de publicar otras cosas nuevas y me parece que en ese sentido se va dando. ¿Tienen lugar físico donde trabajan con todo esto? Te estaba viendo diciendo lo del colectivo también. Trabajamos en nuestras casas. Claro. Es bien autogestivo todo, digamos. En general imprimimos en imprentas amigas. Acá en el Olga hemos impreso un libro de poesía. Hacemos serigrafía en lugares también de gente de amiga. Y tenemos mucha conexión con los espacios culturales también, con la Grieta, con el Olga, con distintos espacios culturales por los que estamos rondando, porque uno va a leer, va, comparte cosas como el espacio, por ejemplo. Y bueno, y por ahí también se dan cruces, ¿no? En lo que es lo que puede ser el diseño gráfico o el diseño por ejemplo, acá, no sé, tengo un librito que también el diseño lo hizo un amigo, y ahí se van haciendo cruces con distintas, claro, personas. Pero el núcleo de la editorial somos nosotros cuatro. Bien. ¿Por qué el gato negro? Mi respuesta, no sé si es la del grupo, porque eso lo estuvimos charlando justo el otro día. Gonzalo tiene un gato que es muy travieso, negro, y cuando nos juntamos, muchas veces nos juntamos en la casa de Gonza y el gato anda por ahí haciendo travesuras, posa para las fotos, es como la figura estrella. A mí me gusta pensar que es por eso. Los gatos son figuras estrellas, generalmente. Sí, también a todos nos gustan los gatos. Es como, somos un grupo muy, muy que nos gustan los gatos. Tenemos una de, claro, que está Claudia, que es la que falta, que también es amante. Es la fan de los gatos. Es la fan de los gatos, sí. Tiene todo de gatos, todo. Y le mandamos un saludo grande. Sí, un besito para Clau. La última, que para como cerrar, también existencialista, ¿por qué monedas en el bolsillo? Y no otra. No sé, el título no sé quién lo puso. Viste que sí había rispideces, ustedes. No sé, porque yo pasé los borradores para que los leyeran amigos y amigas y uno volvió con un título. Y me gustó y se lo pusimos. Pero no sé. Pero me parece que habla de esas cosas menudas que uno tiene, que muy cercanas, que a veces no le da importancia, pero que tienen un valor así fuerte, ¿no? No sé, para cada uno de nosotros o para el grupo, ¿no? Y tener monedas en el bolsillo es como tener un tesoro. No se puede comprar todo con moneda. Claro. Pero sí se puede comprar lo que uno quiere, ¿eh? Está buenísimo. Muy bien esa reflexión. Repetimos el día del todo. La invitación sería. El jueves, este jueves, 20 horas, en La Grieta. Bien, 18:71. 18 esquina 71 en el galpón. 20 horas. De encomiendas. Va a haber va a haber buffet, así que vengan, que nada, que quédense, que vamos a estar ahí escuchando poesía, escuchando música y disfrutando de la noche. Pablo, ¿cuántas veces te dijeron vos, Patiño? Varias, debo decir que varias. La gente me dice, oh, Patiño, me pide porro por la calle. No sé. Les agradecemos. Sí, muchísimas gracias. No sé si Gonzalo quiere leer algo más para despedirnos. No sé, ¿querés que lea algo? Sí, por supuesto. No, bueno. Uno más. Bueno, gracias a ustedes también por invitarnos, por darnos el espacio también de difusión. Voy a volver cuando... Y a leer otro del conurbano, ¿sí? Bien, cada vez que quieran difundir algo, ya saben. Este se llama Constitución, ida y vuelta. ¿Sí? Cuando llueve, no sé qué hacer con las pilchas mojadas. El agua traspasó la ropa y me empapó el alma. No hay forma de escurrirla ni de secarla junto a la estufa. Sentado en el tren, aguardo la partida. Cuando la formación se pone en marcha, recién noto su presencia. Charlamos del tiempo, de amores contrariados, de un viaje al templo sagrado de Tiahuanaco y del toque afrodisíaco que esconde el ají locoto en su interior. Al momento que la conversa rayaba en lo sublime, el convoy detuvo su marcha, bajó en espeleta, apurada, sin tiempo para despedirse. Por la ventana nos saludamos. Caminó sobre el andén sin darse vuelta. No conozco su nombre ni su profesión, ni dónde vive. Solo me quedé como una marca indeleble el acento paseño de su habla, una fragancia almizclada y el concierto de chirridos que emiten las ruedas al rozar el acero contra el riel. Cada vez que la locomotora hace sonar el silbato en la estación de Tolosa, trepo a la terraza para contemplar desde lo alto un farol balanceándose en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren. Muy bueno. Muchísimas gracias por compartirnos. Gracias, Gonzalo. Búscanos en Facebook y danos me gusta. Radio Nauta. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez.

Contenido latente. Manifestando el inconsciente. Seguramente nos vamos acercando al final del programa, del día, de la fecha. No, todavía no es el final. No seas exagerado. Bueno, casi. Faltan unos 15. Casi. Estoy embobado con el libro. Sí, embobado con el libro de Gonzalo, sí, es verdad. No nos da pelota. Igual, como no, para no que yo no hable sola, tenemos a Solange. Buenas noches. Acompañándonos ahora en el estudio. ¿Qué? ¿Tenés algo para compartirnos? Sí, es un comunicado que nos llegó alrededor de las 9 de la noche de una compañera también de acá de Contenido Latente que ha estado con nosotros a principio de este año. Estamos hablando de Nora Witch, que nos pasó un texto por WhatsApp que se está difundiendo por estos momentos, así que nos pareció importante leerlo y hacer saber de qué se trata. Dice así: en estos momentos se está desarrollando un apresto represivo en la zona cercana a la fábrica, con helicóptero rondando el perímetro y aumento de fuerzas policiales patrullando la zona. Denunciamos que avanzan en este intento represivo luego de la jueza Andrea Rodríguez Mentasti ratificó que dará curso al desalojo y que el fiscal pidiera que fuese en horas nocturnas. Esta misma jueza, a la que no le importa ordenar el desalojo violento de los trabajadores y trabajadoras de PepsiCo que reclaman sus puestos de trabajo, tiene relaciones personales con el miembro del PRO y se muestra públicamente junto a Gustavo Pose, intendente de San Isidro. La empresa se encuentra en la más absoluta ilegalidad y ha sido denunciado penalmente en los juzgados de San Isidro a cargo de la jueza Arroyo Salgado, por imponerle a los trabajadores un lockout ofensivo para obligarlos a retirarlos voluntariamente. La empresa ha realizado un procedimiento preventivo de crisis y previo a su apertura cerró la fábrica, dejando en la calle a los trabajadores cuando la ley obliga a no cambiar las condiciones de trabajo mientras dura el trámite del preventivo. Llamamos a todos a las organizaciones solidarias a que se acerquen a la fábrica de Vicente López. Este comunicado lo escribió y lo está haciendo circular la Comisión Interna de PepsiCo SNACK de Florida. Como para retomar un poco lo que va a continuación, como para introducir el tema, el comunicado este que acabas de leer dice: trabajadores, el 70% de la planta son trabajadoras. Que no es un dato menor, sobre todo después de lo que venimos hablando desde más o menos el inicio del programa, de cómo nos indignan estas cosas, y me parece que si no lo vamos a dejar pasar, no vamos a dejar pasar esto. La jueza se lo pasa igual por... Sí, no, me refiero a la cuestión de decir trabajadores cuando hay trabajadoras también. Sí. Distingámoslo, hagamos las diferencias, no vamos a dejar pasar las cosas, hay que empezar a buscar otros ejemplos, otras formas de no menospreciar el rol de la mujer. Con lo de Emma nos sentimos tocados bastante todos en La Plata, sobre todo, porque nos tocó muy de cerca esta vez. Nos tocó de cerca esta vez y parece que nos toca de cerca cada vez más seguido. Cuando nos enteramos de esta noticia, comentamos entre nosotros, se nos vino a la cabeza que no hace mucho, era cosa de mes y medio, también estuvo el crimen en Punta Lara, de esa mujer que encontraron enterrada en el patio. Y la pregunta es como, ante estas situaciones, ¿qué se puede hacer, pero qué se puede hacer de verdad? ¿En qué lugar y en qué postura nos ponemos todos y cómo nos toca esto? Y si bien es un hecho que han salido comunicados a ponerse en solidaridad o en duelo. Muchas veces, o muchas organizaciones, muchas instituciones se llaman a eso, pero no apoyan como deberían ser apoyados estas. No, igual, estamos refiriendo en específico, uno de los del específico comunicado que sacó la UNLP, la Universidad Nacional de La Plata, con la firma del señor Perdomo. Si bien se solidariza y repudia el femicidio, abre su comunicado así, hay que recordar que no suspendió clases, solamente daban facilidades académicas, son esas las palabras literales y textuales, para asistir a la marcha del lunes de ayer a las 5 de la tarde. O sea que a quienes querían ir a la marcha les justificaban la falta. Le corría la falta, le justificaban. Pero bueno, me parece que eso un poco impedía que toda la universidad salga a la calle. ¿Hay forma de prevenir un caso de este? Yo pienso que una discusión vecinal o familiar, a ver, uno puede discutir pero con un vecino, pero nadie va a saber que va a terminar en una masacre como esta, ¿no? En el sentido de que se puede prevenir, pero capaz que, o sea, debe haber miles de casos que de gente que todos los días se pelea con un vecino, pero claramente no puede esperar que a los minutos, a la hora o al otro día tu vecino entre a tu casa y te mate a vos, a tu compañera. Obviamente que hay miles de cosas para prevenir, para cambiar, pero me parece que este es un caso muy especial, es un morbo y una atrocidad increíble, porque es como digo, uno puede tener una pelea con un vecino o puede tener una pelea con un familiar, pero queda ahí, o quizá, no sé, una forma violenta o que sin, no sé, forma violenta verbalmente, pero no terminar en lo que terminó, ¿no? O sea, obviamente que se puede prevenir quizá, pero la verdad que este caso me parece desde ese lado me parece muy único. A mí personalmente no. Hay un montón de casos, que esa es la cruel verdad. Nosotros hablamos un montón de veces ya de femicidios. Y si bien es un programa que no se aboca a eso, la cuestión es que es cultural también. Por eso también lo tratamos en este programa. Y que si no intentamos cambiar un poco la matriz, yo no sé cuántos resultados distintos vamos a cambiar. No tenemos ni siquiera las herramientas, ni estatales, ni de ningún tipo, para prevenir ni para apoyar a las víctimas. Y ya desde que no tenemos nada el hoy, mañana yo no sé qué tan mejor va a ser. Refiriéndome un poco a lo que mencionan los dos, y haciendo un reconto, ¿no? Desde que se empezó a hablar de femicidio, poniéndole el nombre como tal, haciéndole el apartado y llamando las cosas como deben ser. Hace 3 años hablábamos y decíamos que una mujer moría cada 32 horas. Hoy por hoy decimos que una mujer muere asesinada a manos de un hombre cada menos de 18 horas. Es abismal la diferencia que se ha dado. Y no solamente eso, la figura de femicidio pocas veces llega como a la carátula. Exactamente. Porque la mayoría de los fiscales o de la gente que se encarga del sistema judicial, hay que decirlo, porque son un montón de gente que forma parte, o no saben proceder o no están formados para hacerlo. Por lo tanto, la carátula de femicidio llega a muy pocos lugares, a muy pocos casos, que cuando muchas veces lo es, liso y llano. Fue femicidio, fue por ser mujer, fue por misoginia. Y es una cuestión de desigualdades desde todos los puntos de vista. Como que también, pongámonos las pilas del Estado, más que nada, que es el que llega a todos lados. Que para mí sería una gran barrera de contención si se supiese usar. Pero tenemos un montón de gente ignorante a cargo de estos casos, que ni siquiera sabe cuándo es femicidio o cuándo no. Yo tampoco no tengo no soy abogada ni nada por el estilo, pero me parece que esa gente que sí habría que formarla y entrenarla para poder detectar los casos y también prevenirlos. Tengo un par de cifras antes de cerrar. son del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. El 71% de los casos denunciados de violencia de género son archivados. 71%. Es un montón. Una cifra terrible. Y por terrible. Supuesto que sin ninguna consecuencia hacia el agresor. Lo cual genera impunidad. Porque si no te va a pasar nada, o lo seguís haciendo o queda en la nada. Una o mujer prescribe la causa. Prescribe la causa, chao. Y otra de las cifras que también es altísima, el 70% de las víctimas tienen entre 19 y 40 años. Y al no hacerse cargo de nada de esto, y generar la impunidad que se genera, como que contribuye también a que estas cosas sigan pasando. Si total no va a haber consecuencias. Y particularmente el caso este fue de femicidio, pero también con un delito de violación, delito de tortura. La verdad que nos deja sin palabras, ¿no? Una morbosidad al extremo. Un ensañamiento, ¿no? El motivo, no sé bien el motivo, pero para disparar en esa cabeza lo que... No sé, para haber hecho lo que hizo, porque la mente humana puede reaccionar de varias formas ante ocasiones también varias, pero este caso la verdad que nos deja a todos medio bastante sin palabras por el ensañamiento y por la violencia, por haber repetido más de un delito, porque no estamos hablando de un violador, sino estamos hablando de un torturador, un asesino, violador. Bueno, una morbosidad bastante sangriento todo. Y esperemos que el sistema judicial no deje en pampa y la vía a la compañera que sí pudo sobrevivir. Uh-huh, exactamente. Que haya un acompañamiento. Un pedido de... Una esperanza, más que nada. Lamentablemente es un nombre más... Creo que el camino es este, es hablarlo, es no callarnos, es ponerle las cosas por su nombre y es educándonos todos y acompañándonos y aprendiendo y saber que tenemos un largo camino por recorrer, que no va a ser fácil y que no hay que bajar los brazos y mucho menos callarnos la boca. Y que la justicia acompañe en esta lucha, ¿no? Lo que decía Marina recién. Y ya después de esto no se puede continuar más nada. No, lamentablemente, pero bueno. Bueno, esto... ya por más que desde este humilde espacio y pequeño espacio, de ya solidarizarnos con las víctimas y bueno, cualquier cosa. Y de las instituciones, judicial, exacto, y la universidad, yo formo parte, voy a la facultad, esperaba mucho, mucho más. ¿Nos vamos? Nos fuimos, esto fue Contenido Latente. Hasta el martes que viene. Don't mind me, just let me be, my eyes so far away. I don't need no sympathy, the world gets overplayed. I'm alright. Just tonight, I can't play the part. I'm alright, it's alright, it's just a broken heart. I'm alright, is just a night. I can't play the part. I'm alright, it's alright, it's just one broken heart.